Me mordió un perro acá. ¿Dónde? Acá, en Buenos Aires. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, especialmente en circunstancias que tienen que ver con animales. Con el riesgo que implica eso. Cualquier riesgo que puede correr un niño. Tanto que lo muerda un perro como que se ensarte en un alambrado como churrasco de croto. Bien. Vamos a ver primero lo de los animales, porque nos llaman muchos oyentes que dicen, ¡ay, ay! En este momento me está corriendo un perro, etcétera. Ajá. Dice, aunque digan que el perro que ladra no muerde, etcétera. Si todo es un largo exordio diciendo que en realidad los perros por ahí te muerden. Entonces, suponga así que usted ya lo mordió al perro. Bueno. No, no le vamos a decir que para que no lo muerda, no vaya por aquí ni por allá, no. Ya está mordido. Aunque podríamos decir mucho. Sí, pero decidimos no decirlo. Decidimos no decirlo, mitad porque no queremos. Suponga así, ya lo mordió al perro. Sí, ya está. Ya está, ya está, está. No podemos morir. Volver atrás. Tiene riesgo ahí de morir. Un hecho irreversible de la naturaleza. Sí, señor. El perro lo mordió, muy bien. Bien. Entonces, si la herida no es superficial, es decir, si es profunda, usted prácticamente le arrancó un pedazo del perro y se lo fue a comer entre los yuyos. Sí. Según qué pedazo sea, ¿no? Claro. Recuerde que la asistencia médica es imprescindible durante las primeras 6 horas. Después no, ya que usted se habrá muerto. Las baterías... ¿Qué baterías? Es otro tema. Acá dice... Ah, no, las bacterias. Ah. Se multiplican rápidamente. Sí, sí, se reproducen. Como con calculadora. Y será necesario el suministro de antibióticos a cada una de ellas, ¿no? No, a usted. O al perro. O al perro. Al perro. Al perro. ¿A quién hay que No, al mordido, señor. Al perro porque... Y si el perro se escapa, lo muerde y se escapa, ¿cómo hace? O si usted está enfermo, lo enfermó al perro. Al mordido, señor. Si usted lo muerde un perro... Sí, buenas tardes. Y deja que las bacterias se reproduzcan... Yo no puedo ni dejar ni no dejar que las bacterias claro, se reproduzcan. Claro, uno no va a estar... ¿Qué quiere que haga? Yo, ¡ay! ¡Shh! ¡Breja! Claro. Digo, si no se hace atender... O echándole baldes de agua a las bacterias. No puedo suéltense, estar. Suéltense, suéltense. Si no se hace atender pronto... ¿Por quién? Por las bacterias. Me imagino que están ahí. De fiesta. Se le hace una infección generalizada... Oh. Que puede empezar... Que incluso involucra al perro, me imagino. Bueno, pero y el perro... Y a toda la barriada. Una el perro se fue. Generalizada, una epidemia, nos morimos todos. Puede empezar con la pérdida de la voz, por ejemplo. Claro. ¿Al señor le mordió un perro, por casualidad? Sí, exactamente. Me por parecía. Por eso mismo. Sí, sí. Y terminar con el deceso liso y llano. Claro. Bueno, usted me dice que yo me estoy por morir, señor. No, no, si no se hace atender enseguida, buenas tardes. Sí. Instituto Pasteur, buenas tardes. Buenas tardes, mire, a mí me mordió un perro y me quedé sin voz. Sí. Espere que voy a hablar con sin mi mí. Compañero. Este hombre no tiene ninguna posibilidad. No, yo por los no podemos gastar tiempo y horas hombres, ni horas mujeres. Señor, le pido por favor. En este hombre. Señor, está cerrado. No, pero ¿cómo? Acá dice que cierra estamos la estamos cerrando. Pero, espera, ¿no ve la mesa ahí levantada y el señor que está baldeando? Estamos cerrando. Vuelva dentro de 6 horas. No llego, señor. Discúlpeme que tengo que hablar con mi colega un segundito, sí. ¿Puede sí, ser? Sí, cómo no, yo espero acá. Escúchame, este tipo va a morir. ¿Podemos sacarle algo? No, pero es un compromiso, imagínate. ¿Pero qué le podemos sacar, su fortuna, hacerle firmar un testamento. Mira, únicamente lo podemos vacunar sí. Si usted nos deja un cheque, o mejor dicho, un testamento a nuestro pero favor. No. ¿Cómo un testamento, señor? Yo no quiero testamento, morir. Usted acá hace un testamento, nosotros pero queremos... Pero ¿qué es eso? Levante la mano si hay algún escribano acá. Lo dicho. Parece el colegio de escribanos. Señor, yo no quiero morir. ¿Cómo le voy a firmar un testamento? Bueno, pero por si acaso... No, por si acaso... Si usted no firma el testamento, entonces nosotros... Está cerrado. Está cerrado. Señor, bueno... Llámelo chantage, llámelo. Señor... No podemos asumir la responsabilidad. Le puedo firmar un cheque, como no, pero lo que pasa es que el perro me mordió el bolsillo. Y se fue con la chequera. Si ustedes pueden llegar... ¿Usted no trajo al perro? No, el perro ¿y entonces se cómo quiere que lo ayudemos? Este es el Instituto Pasteur. ¿Qué cree que tenemos ahí en las jaulas encerrados? ¿Qué cree no que sé, son? No, son directores perros. De corporaciones fraudulentas, no. Pero no está el perro que me mordió ahí. Ahora, en la jaula, señor. Discúlpeme, lo que usted trae adosado, ¿es parte suya, de su cuerpo? No, esto es un diente del perro. Ah, un diente del perro. Me lo dejó clavado. Bueno, acá. A partir de un diente nosotros podemos reconstruir... Claro, toda la escena. El que conoce el estado de las partículas del universo en un momento dado puede deducir hacia atrás y hacia adelante todo. ¿Usted puede hacer el ADN del perro? Sí, señor. ¿Y a partir del diente, sí? A partir del diente, todo. Un momentito, todo. Que enseguida se lo hacemos, ¿eh? Vaya, por favor, haciendo el testamento. Bien. A ver, a ver el diente. Bueno, a mi mujer. El aparato de ADN. A mi mujer, sí, a mis hijos. ¿Sabes? No. Nosotros tenemos que ser... ¿Cómo ustedes? Claro, un testamento a favor de nosotros. Señor, no, ¿para qué me está haciendo gastar acá el aparato? ¿Sabe lo que es reconstruir un perro a partir del diente? ADN. Bueno, aquí está. El ADN que dice la compu dice... Un perro... Ahora, mezclalo y te sale el perro. ¿Por dónde sale el perro nuevo? Espera un momento. Que te dice el perro cómo es. Mira, aquí está la foto del perro. Pero no era eso. Eso es un tipo. Claro. Señor, eso le pido por favor, eso no es el perro que me mordió. Ese es usted. Ah, tiene razón. Pero ese protector de pantalla, ponele otro botón. Ah, sí. Ese, Roberto. Ah, ahí está. No podés tomar café y apoyar en el teclado. Bueno, usted espere, siéntese ahí, que nosotros vamos a continuar con este informe. Me duele mucho, señor. Esto, además, tenemos una emisora de radio acá dentro del Instituto Pasteur, que tiene mucho alcance, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Si no se puede sentar, quede separado. Quede separado, sí. Ya lo tendremos. Y entonces, todo los sí y los no, para que usted aprenda también. Bien. Del tratamiento antirrábico, ¿eh? Atención, levante la mano el que ha sido mordido por un perro hace 6 horas. Debe ser el mismo perro que anda. Usted ya sabíamos, señor. Ah, perdón. Bájela. La mano. Los sí y los no. Sí. ¿O no? Sí. Sí. ¿Qué? En caso de sospechar que el animal no está vacunado. ¿Cómo hace para sospechar que el animal no está vacunado? Usted ve al perro y lo semblantea un poco. Y ve que el perro tiene una mirada huidiza. Y que cambia de conversación cuando usted habla de vacunas, ¿cierto? Y usted empieza a sospechar, este no está vacunado. Y sí, tiene que tener o a mano la libreta sanitaria, todo perro tiene su libreta sanitaria. ¿En la mano? No, en la mano no. En la pata, en la mano que me mordió. Porque hay municipios que ponen los vacunadores en la calle. Ah, sí, los he visto. Y salen a vacunar. Ah, sí, a diestra y siniestra. Sí. Salen funcionarios públicos a vacunar a canes, sí. A perros. ¿Por qué sí? Le cruzan el camino porque cobran por vacunado. No sé si cobran por vacunado. ¿Cobran por vacunado? También entonces... cobran por vacunado. Así que te vacunan ni en que sea de prepo. Pero bueno, si usted sospecha que el animal no está vacunado, ¿qué? Entonces tiene que iniciar un tratamiento. Sí. Ese es el sí. ¿Al perro o a uno? ¿Eh? Al perro. Usted, y si puede dar casa al perro también, para que nosotros lo examinemos y veamos qué podemos hacer. Correcto. Segundo, también sí al tratamiento antirrábico cuando la herida proviene de animales salvajes. Es decir, en vez de morderle un perro, lo mordió un tigre. Entonces, también, porque el tigre es difícil que esté vacunado. Sí. Ahora, conserve el brazo para traerlo, ¿no? Porque... Claro, para traer un tigre. El tigre nunca está vacunado porque... No se deja. Acá nosotros no se deja. No se deja. ¿Y para qué? Bien. Segundo, en cambio, no. Los no. Si no se haga el tratamiento antirrábico, si fue mordido por un animal doméstico que usted asegure haber vacunado, que lo vacunó usted mismo con sus propias manos, incluso con la misma mano que le mordió. Claro, en ese caso si usted no está seguro que el perro fue vacunado, no se hace el tratamiento. No se lo haga el tratamiento. Pero quizás se tenga que hacer otro tratamiento, si le arrancó un miembro, por ejemplo. Claro, tiene que hacer el tratamiento correspondiente para reinsertárselo, si me permite el término. Sí, se lo permite. Después, tampoco, si la mordedura proviene de algún tipo, dice aquí. ¿Cómo de un tipo? ¿De qué? ¿De un hombre? Es un vampiro. Ah, no, de algún tipo de roedor. Ah. Hámster, laucha... Ardilla. A mí me llega a morder una menos laucha. Menos los ratones, todo. A mí me muerde una laucha y yo me amputo el brazo. Yo no voy a continuar la... No voy a continuar la vida. No voy a continuar la vida con una mordedura de laucha sí. En un miembro. Sí. Pero fíjese que, sin embargo, esos no tienen rabia, no tiene que hacerse tratamiento. La peste bubónica, señor. Porque es otra cosa, es en otro instituto y otro tratamiento. Sí, bueno, pero... Así que retírese. Pero es igual, nadie vacuna a una rata, la rata no está... La rata nunca está vacunada, no. Más bien, si la mata. Sí. Así es cruel el mundo. Sin embargo, la rata es un animal tan bonito. ¿Qué tan tiene bonito? De bonito? La rata es bonita, señor. Lo que pasa es que uno está culturalmente, se asusta. Claro, sí. Yo me asusto culturalmente casi siempre. Exactamente. Cada vez que leo algo cultural, me llevo un chucho. Exactamente. Sí. Usted ve una rata y entonces está como enseñado para asustar. Claro, es el Estado, discúlpeme que lo diga acá en Radio Nacional, es el Estado que te melonea para que odies a la rata. Exactamente, es un animal y benigno. Y vos ves una rata y dices, ay, qué bronca me da, dice, qué sé yo. ¿Pero qué hace el Estado para que el Estado tenga... todo el día acá en Radio Nacional está diciendo, ¿sabes qué? Dice, las ratas contaminan todo, te hacen creer todo que... Y vos la odias a la rata. La rata le hacen el juego a la derecha. Si hubiera un mensaje, que diga, acariciá a una rata. Claro, estaríamos todos mordidos. ¿Por qué no lo contrata? Lo van a contratar a usted para esa campaña, acariciando rata. Claro que sí, señor. Bueno, vaya, ¿cómo va a acariciar una rata? La rata es indomesticada. La rata se defiende porque uno... ¿Pero usted de qué la mata? ¿De la rata o del cristiano? Del lado de la rata, señor. La rata es un animalito de Dios, como cualquier otro. No, que si uno lo trata bien... Yo estoy a favor de los perros. Cállate, Coco. ¿Le dice? No sé, no le entiendo nada. No lo que entendí. Dice. Es una mezcla de Coco Silly y Coco Basile. No se le entiende... Coco Basile. Basile de Koch. Bueno, todo eso es lo que tengo que decirle y mucho más. Sí, hasta ahora no dijo mucho. De la mordedura de un perro. Es lo más peligroso que te puede pasar, que te muerde un perro. A mí, por ejemplo, yo estaba... Le voy a contar una anécdota. Discúlpeme. ¿No? Sí, siempre sea autorreferente. No, pero es un ejemplo. La manera por ahí de dejar una enseñanza, ¿me entiendes? Sí, lo tomamos como ejemplo. Nos inspiramos en su experiencia. Para que no le pase lo que me pasó a mí. Ahí está. Bien. Muy bien. Por ignorante. Ignorante. Porque yo antes era muy ignorante. Ignorante. Bueno. Resulta que estaba con mi novia, yo. Sí. Bueno, la novia que tenía, no viene al caso. Pero no de detalles, no, no nos interesa, cómo se llama, señor. No importa cómo se llama, señor. Pero nadie le preguntó. Si estaba buena, no estaba buena, son cosas mías. Pero yo no le pregunté no por tiene su nada novia. Que ver, que, qué sé yo, si era rubia, si era Pero rubia. No nos interesa, no importa, no importa. ¿Y dónde estaba yo? Le tengo que decir dónde estaba. Eso estaba sí. En la calle. Con su ella novia. Estaba arriba de un umbral. Con la rubia. Y yo abajo y estábamos intimando. ¿No? Yo le estaba dando unos besos, qué sé yo, todas esas cosas. Sí. Muy bien, palabra va, palabra viene, guarda que viene gente, todas esas cosas que uno dice en estos casos. Pero en una de esas, vio cómo es la lujuria, ¿no? ¿Cómo es? No sé, no que la uno ve. Se entusiasma y ya deja de lado otros asuntos. Claro, sí. Por ejemplo, la vigilancia. Y entonces ya no vi nada, yo me enseguí así, digo, va, te amo, total, ¿qué me importa? Qué romántico que sea. Y en eso pasa un perro, y me ve el perro, y le resulto suculento. Claro, y sí. Le resulto suculini, jugador de Racing Club. Sí, muy a mano además, ¿no? Muy a mano, estaba muy vulnerable. Ahí tentación y distraído, usted estaba es como distraído. Si yo estuviera diciendo, mordeme. Claro. Y, ¿no así su novia? No. A mi novia ni la habrá visto. Entonces me mordió el perro. Me pegó un tarascón. Opa. Y yo, imagínense, estaba en esa situación. Pensé, si yo digo, ay, me mordió un perro, todo este episodio termina. Y sí, pero pudo pensar. Termino, uy, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Y quién sabe cuándo me veo en otra de estas. Entonces dije, más, sí. ¿Qué? ¿Se la aguantó? ¿Qué me importa? Me la aguanté. Y ahí el perro me mordió, pero una mordida, un perro muy feroz. ¿Y el perro quedó enganchado? De... No. Se fue, me arrancó un buen pedazo y se fue lo más tranquilo con la satisfacción del deber cumplido. Lo que sí, yo medio lo miré al perro. Me di vuelta, lo miré un poco y para semblantearlo, ¿eh? Lo registré acá. A ver si todavía me dice mi novia, ¿qué sucede, amor mío? Nada, mi vida, nada, te sigo amando. Más que nunca. Pero qué empresa. Pasó ese episodio, sí. ¿Cierto? Todo tiene su fin. Le digo, a mí no me voy, ya está, qué sé yo. Está bien, señor, no cuente detalles. Listo, sí. El pollo. No, pero esas qué... cosas, esas cosas que se dicen después del amor. No, ¿qué va a decir esas cosas eso? Tiernas. Bueno, nos separamos. Yo la llevé, porque soy un caballero, ¿no? Sí, señor, está la bien. La acompañé hasta la parada del colectivo. ¿Cómo? Tomó el colectivo. Sola la dejó ir. Que iba a tomar el colectivo y vivía en Berazategui, la amiga. Señor. Estábamos en Palermo. ¿Usted podía caminar bien? No, traí un poco y me dice que... ¿Qué estás rengueando? Dice, caminás así. Y digo... El amor es... Claro. Dije una frase sobre el amor, ¿no? Y se caminaba medio rengo. Y entonces después que tomé el colectivo volví a la misma calle donde me murió el perro. Ah, ¿no fue a hacerse atender? Sí. No, no fui, no fui. Porque yo, justamente, por ignorancia. Ah. Yo sabía, porque yo sabía, yo creía que era obligación averiguar si el perro estaba vacunado o no vacunado. No, es que pierde tiempo. ¿Cómo va a averiguar eso? Sí, mira, lo que acabo de ver acá. Sí, pero ¿cómo pensaba que era así? Bueno, digo, voy a esperar que amanezca, porque si no, no lo voy a reconocer al perro. Porque los perros son vivos. Una vez que te muerden, se esconden en la sombra. Pero usted lo mordió de noche. Me mordió de noche, pero yo lo vi a la luz del farol de la esquina. Bien. Cuando pasaba el perro, que medio fue para allá, y hizo así. Dio vuelta la cabeza y miró, y yo lo registré como en una película. Bien. Una película. Si fuera una película, hubiera visto mi mirada así, y después el primer plano del perro que se va, y en una da vuelta, y congela. Ah, ¿lo congela y todo? Sí, congeló el perro para que yo lo viera. Bien. Entonces, toda la mañana estuve... parado en la esquina, cada perro que venía lo miraba, ¿no? Sí. Hasta que por ahí lo veo. ¿Después de cuántos perros lo vio? ¿Vio muchos? Muchos perros, pero por ahí lo veo y el perro se hace lotario. ¿Cómo se hace lotario? Como perro que lo están semblanteando. ¿Cómo es la cara de perro haciéndose lotario? Discúlpeme que le diga. Sí, tele, se puede ver todos los días. Pasó bien, qué sé yo. Y ahí lo seguí al perro. Bien. Yo escondiéndome detrás de para que el tipo no se diera cuenta que yo lo estaba siguiendo. Iba por la vereda de enfrente, qué sé yo, hasta que se metió en una casa. Cuando se metió en una casa, perdón, si le di una bofetada. Toqué el timbre. Está bien. Es lógico. Salió, señora. Digo, buenas tardes, señora. ¿Es cierto? Salió una mujer. Uh-huh. Y digo, ese perro, todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Ese perro que entró es suyo, sí, efectivamente, dice. Cachimbo se llamaba el perro. Cachimbo. Sí. Digo, ¿usted lo tiene vacunado? ¿A qué se refiere? ¿Cómo a qué se refiere? Así estaba vacunado. Claro, al perro. Ah, no, dice, no, yo creí que me estaba preguntando. Porque siempre me preguntan. ¿Por el perro? Porque no, es un riesgo. Dice, no, ¿cómo vacunar un perro? ¿Usted se cree que estamos locos? ¿Cómo? Vacunamos los chicos para anotarlo en el colegio. ¿Qué quiere, que anote al perro en el colegio? Me dice la mina. Tenía cierta razón. No, ¿pero qué cierta razón? No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo tiene que vacunar al perro. Y le digo, lamentablemente, me lo va a tener que prestar. Le digo, porque su perro me mordió. Y en una de esas tiene la... ¿Cómo se llama? Rabia. La claustrofobia. No, la rabia. Te habrá dicho. Y bueno, la claustrofobia, ¿no es? No, claustrofobia es otra cosa, fobia a los lugares. Hidrofobia. Bueno, me dice, no se lo presto nada. Dice, porque con ese cuento vienen acá mucho y me roban todos los perros. Especialmente me los roban si están rabiosos. Y después no vuelven más. ¿Y si estaba rabioso? ¿Tenía espuma en la boca? Sí, sale el perro y se asoma como quien se estaba lavando los dientes. Le digo, pero ese perro parece que está rabioso. Y claro, dice, los tenemos rabiosos porque así son más guardianes. Y se vienen los ladrones acá, dice, porque hay muchos ladrones. A la noche, si usted viera las cosas que pasan acá, dice, anoche mismo ahí enfrente, en el umbral, había una pareja que tiene que ver. Se me dio tanto asco que se lo solté al cachimbo. ¡Cáchalo!, le dije. Le digo, era un asco, era. Uy, ¿usted qué hizo? ¿No se sintió aludido? Claro que me sentí aludido, pero... puse la misma cara del perro. Usted mientras estaba sangrando, señor. Yo estaba sangrando, pero disimulaba. ¿Pero cómo va a disimular un sangrado? Tapándolo con un diario. compré un diario y me lo puse atrás como quien... Como una pollera. Como una pollera, sí. Digo, hoy en día, leer el diario, nada más te enterás malas noticias. Pero llama más la atención todavía. Bueno, un diario. ¿Qué quiere que le diga? Total que no, directamente no... No pudo hacer nada. No pude. Le digo, ni un diente me puede dar del perro, no, me dice nada. Y fui al Instituto Pasteur y le dije, bueno, mire, yo no lo traje al perro, pero por ahí ustedes lo tienen fichado. Porque ellos deben tener... Sí. ¿Cómo ficha? No es la policía, señor, es ¿cómo? Un instituto. Tienen que tener un fichaje, un manchamiento de perro. A ver, es este. Vos te sentás ahí, pasan los perros, pero para ahí con un número colgando. El tercero. Pero no, señor, esto de... No es la Policía Federal. Que entonces le saqué una foto a Cachimbo, al perro. Le saqué una foto. Señor, y después se lo llevé al Instituto de Paseo. Este es el perro, digo. Buscado. No lo traje, pero traje la foto. Claro. Y con la foto no hacemos nada. Lo miró y me dice, pero este es usted. No, me equivoqué. Pues yo siempre llevo fotos mías para regalar, ¿no? Claro. Para regalarle a las mujeres, por ahí conozco una chica mía y dice, le voy a regalar una foto. Pero eso, ya lo está viendo, una foto suya, regale sí, otra cosa. Sí, regalo foto. No sé, una caja de bombones. Siempre, desde chico, yo llevaba un montón de fotos mías, y digo, ¿querés una foto mía? Es muy lindo, también, para que tenga un recuerdo de él. Para que tengas un recuerdo. Sí, bueno, autografiado. Parece... Tenía toda firmada. Muy bien. Bueno, no importa. Le da la foto. Entonces le dio la foto del perro, y el tipo me dice, no, este perro aquí no lo vimos nunca. Nunca lo vimos. Vinieron todos los vacunadores, miraron al perro. Y no, porque si estaba vacunado no hubiera tenido rabia. Claro. Y entonces, chavo, asunto perdido. No, yo no sabía eso. Claro, si hubiera yo creí que vacunado. Era el asunto que estaba vacunado o no vacunado. Que no te... Le digo, guarda que está rabioso el perro. Claro. Por eso tengo que saber si está vacunado. Y no... Dice, no, me dice el tipo, lo mismo que me dijo usted. Claro, si está rabioso no está vacunado. ¿Qué? Ah, ¿no? No. ¿Y entonces qué solución encuentra usted para mí? ¿A usted lo mordió hace más de 6 horas? Hace como 12 horas prácticamente. ¿Por qué no me firma aquí? ¿Qué es eso? ¿Un testamento? Sí. Bueno, ¿cómo no? Permiso. Pausa.